Capítulo XVII del estudio sobre el arte de hablar en público de Monsieur Botin. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Última preparación moral. Ya en posesión del plan y perfectamente grabado en la inteligencia, conforme dejamos dicho, importa quedar en la calma y en el recogimiento. Esto no siempre es fácil, por razón de las circunstancias del lugar donde debe hablarse, como el foro, la plaza pública o una asamblea deliberante, y no pudiendo escoger, preciso es hallarse pronto, llegada la ocasión. Se está expuesto a tener que aguardarse mucho tiempo antes de llegar el turno, durante cuyo tiempo surgen inevitables distracciones, de que es fuerza desentenderse. Si la voluntad se muestra reacia, el espíritu, por lo que a él toca, manda sin duda, siéndole posible conservarse en el recogimiento, aun en medio de las impresiones más diversas, las cuales rozan sus sentidos sin turbarle en su interior, si en ello se empeña. Pero siendo asequible permanecer solo hasta el preciso momento de hablar, como lo es de ordinario a los oradores sagrados y a los profesores, será bueno evitar toda excitación exterior que podría cambiar el curso del pensamiento y desviar la atención hacia diferente senda. Refúgiese el orador en su propio fondo como en un santuario, en el que se ha dignado Dios ponerle de manifiesto, ya que si se toma la palabra es para anunciar la verdad, y la verdad es el mismo Dios. No entiendo hablar aquí de esos hombres que discurren para interés de ciertas pasiones o de ciertos partidos, y que no teniendo por objeto revelar o hacer triunfar la verdad, tratan sólo de conseguir cierto fin, cierta ventaja, que secunde su ambición, su orgullo o su avaricia. Esos hombres jamás llegarán a ser oradores, en el verdadero sentido de esta expresión, vir bonus dicendi peritus, porque el don de la palabra no debiera emplearse más que en interés de la verdad, porque emplearla para otro objeto es convertirlo en mercancía u oficio. Si en la posición que vamos describiendo el alma de que va a hablar puede aceptarse de varios modos, en razón de los caracteres, de las predisposiciones y estado de aquel momento, a veces, concluida su preparación suprema, la misma alma se siente emposicionada del asunto que lo domina en cuanto cabe y siente con esto cierta dulce seguridad o confianza. Cuando llegue a este estado no necesita pensar ya en cosa alguna y puede permanecer en esa especie de actitud pasiva que le proporciona reposarse antes de pasar a la acción. A mí me ha sucedido en ocasiones adormecerme mientras aguardaba el instante de subir al púlpito, lo bastante cuando menos para perder el conocimiento y despertar refrescado. Otras veces, y es lo más común, se halla uno inquieto, agitado. El pecho se halla oprimido como por una pesada carga que dificulta la respiración, quebranta los miembros y postra las facultades todas de cuerpo y alma. Tal estado es penoso hasta el extremo, sobre todo cuando se debe hablar en ocasión grave, en día solemne y en la cátedra cristiana. Abrígase la conciencia de la divina misión que estamos llamados a llenar, témese ser infiel a ella o carecer de aptitud para llevarla a cabo, se está bajo el peso de la responsabilidad para con Dios. Ciertamente que semejante estado de agonía en que se mezclan tan diversos sentimientos, será útil analizarlo a fin de discernir lo que pueda tener de legítimo, de útil para el orador, y por lo contrario, lo que es impropio y pueda dañarle. Reconozcamos desde luego que ese terror es saludable, al menos hasta cierto punto. Si llega a paralizar al orador o a disminuir el ejercicio de sus facultades, no hay duda que será oportuno y funesto, pero los que tan fácilmente se abaten jamás tendrán aptitud para hablar en público, como ya lo hemos hecho notar respecto de dos escritores célebres, admirables entrambos por su estilo y entrambos impotentes al tomar la palabra. Desgraciado el que no abriga temor alguno antes de hablar en público. Esto probaría que no siente la importancia del acto que va a desempeñar, que no sabe lo que es la verdad en cuyo apóstol se constituye, o que se inquieta poco por ella. Eso probaría que no le anima el fuego sagrado descendido a las almas desde el cielo para arder en ellas. Hago excepción respecto de los profetas, de los apóstoles de Jesucristo, de cuantos hablan por inspiración sobrenatural, a los cuales se ha dicho que no preparen lo que han de decir al presentarse ante los poderosos y jueces del mundo, porque todo lo que deban decir les será sugerido en el momento mismo. No escribimos para hombres de ese linaje. Dios, cuyos instrumentos son los que le inspira su voluntad, les hace obrar y hablar del modo que le place, siendo por lo mismo completamente inútiles para ellos los recursos de la humana experiencia. No abrigan temor los primeros, porque aquel que es la luz y la verdad está con ellos y por ellos habla. Los segundos no lo abrigan porque tienen pocas luces y mucha confianza en sí propios. No tienen conciencia de la santidad de la palabra y de su ministerio, y adelantan como niños que, sin saber lo que hacen, juegan con un ascua terrible y con el peligro. Ningún soldado, aun el más valiente, deja de conmoverse al primer cañonazo, y tengo oído que un general de los más célebres del imperio, que mereció el dictado de valiente entre los valientes, se veía obligado cada vez a apearse de su caballo en tan solemne momento, y luego, como un león, se lanzaba al combate. Los fanfarrones, por el contrario, son osados antes de la batalla, y durante la acción flaquean. Otro tanto sucede a esos hombres de buena labia, que se creen en disposición de abordar cualquier asunto, de arrostrar auditorios de cualquier clase, y que tienen formada de sí mismos tan aventajada opinión, que ni sueñan en prepararse con seriedad. Esos hombres, a la vuelta de unas cuantas frases soltadas con seguridad, vacilan, se embarazan, se cortan, o si reúnen audacia suficiente para echar adelante en medio de la confusión de sus pensamientos y de la divagación del discurso, charlan sin comprenderse, anegando a los oyentes con las oleadas de su inagotable facundia. Es pues saludable sentir algún temor antes de que se tome la palabra, ya para no exponerse a hacerlo con ligereza, ahorrando la confusión consiguiente, ya sobre todo si nos vemos obligados a hablar, para fijar maduramente la consideración en lo que se ha de decir, estudiar con formalidad el asunto, penetrarse de él, dominarlo, poniéndose de esta suerte en estado de hablar al público con provecho. Es asimismo saludable ese temor en cuanto hace sentirse al orador necesitado de superior ayuda que le infiltre luces, fuerza y vida. Cuantos tienen experiencia relativamente a peroraciones en público y han estado elocuentes, saben de lo que son deudores a la inspiración del momento y a esa misteriosa fuerza que les presta. Y como se ha recibido alguna vez esta virtud de lo alto, virtud que nos hace superiores a nosotros mismos, he aquí por qué no es posible dejar de temer el verse en tan crítica situación, reducido a las propias fuerzas y no alcanzar a cumplir la obligación impuesta. Todavía se descubre en ese desasosiego que agita el ánimo del que va a hablar otra causa de un orden menos elevado y que no por esto deja de morar desgraciadamente casi siempre: el amor propio, la vanidad. Temen de caer de su lugar en la opinión de los hombres, es el afán del éxito y de las alabanzas. La palabra en público pone al orador en singular evidencia, sujetándole al fallo de cada oyente. Ciertamente que nada malo entraña el deseo de concitarse la estima de los semejantes, y que deseo de adquirir buena reputación es un honroso estímulo del que sólo excelentes efectos pueden esperarse. Pero llevado al exceso, degenera en amor a la gloria, en la pasión por presentarse rodeado de esplendor y ser objeto de la consideración de todos, y ya entonces esta pasión, como todas las pasiones, se halla pronta a sacrificar la verdad, el bien y la justicia al goce propio o a su triunfo. Que el orador se esfuerce por agradar a sus oyentes y satisfacerles, nada mejor. Tal cuidado ha de conducirle a nobles tentativas y a desplegar todos sus recursos. Pero que al hablar se preocupe este cuidado por encima de todo, y que el afán por la gloria se absorba la atención más que la verdad que debe anunciar, que el ánimo de sus oyentes al que debe iluminar y santificar, es una prevaricación. Es un abuso del talento y del ministerio que le confiara la providencia, y tarde o temprano ha de ocasionar a ese orador la desgracia. tan excesiva preocupación de sí mismo y del éxito que va a obtener le agita, le turba y le hace en su discurso desgraciado. Tal vez le lleva a sentar hasta exageraciones para producir efecto. Arrebátale con la sencillez, el recto sentido, el tacto, el buen gusto, y en sus esfuerzos por agradar sólo consigue al fin causar hastío. Lejos de nosotros con todo la idea de vedar al orador el amor de la gloria, a los oradores del mundo sobre todo. Los jóvenes necesitan ese aguijón que produce a veces trabajos y talentos maravillosos, y bien puede afirmarse que en general es necesario cobrar muchos puntos de virtud y de perfección para hallarse del todo libres de él. Aun allí donde menos debiera hacerse sentir, excita harto a menudo, y el mismo ministro de la palabra sagrada, que inspirándose su espíritu de lo alto debiera únicamente traer a Dios lo que éste puede hacer, experimenta trabajos no pequeños para hacerse insensible a los humanos elogios, y los busca a veces, erigiéndose así contra su voluntad, objeto de su palabra y del éxito que pueda obtener. Confúndense en el corazón en casos tales los movimientos de la naturaleza y los de la gracia, y no se disciernen y separan sin dificultad, lo cual da margen a que muchos se engañen con ellos y originan también las ilusiones de la piedad. Podrá ser bueno tener algún temor antes de hablar, pero sería dañoso tenerlo fuera medida, ya porque el temor en cierto grado cohíbe la voz, ya porque si no tiene por suya la timidez de carácter, nace a menudo de exceso de amor propio, de desmesurada afición a las alabanzas o de la pasión por la gloria, que se empieza por ociosa del amor a la verdad. Y he aquí lo que importa combatir y dominar. El orador verdadero no debe tener a la vista otra cosa que la verdad. Él mismo debe hacerse a un lado ante la verdad y dejar que sola se presente. Y esto tendrá lugar naturalmente, con espontaneidad, si se haya profundamente penetrado de ella, si con ella se ha identificado corporal y espiritualmente. Entonces estará grande, poderoso, deslumbrante como la verdad misma. Él no existirá ya, existirá la verdad que por medio del orador obra. Su palabra estará realmente inspirada, el hombre se identifica en la virtud de Dios, que por su órgano se manifiesta, lo cual forma su más bella, su verdadera gloria. Entonces es cuando la elocuencia produce sus milagros, trocando voluntades y convirtiendo almas. A este solo fin debe tender el orador cristiano. Esfuércese en hacerse pequeño, en anonadarse, por decirlo así, en su discurso, a fin de que hable y obre aquel de quien es ministro, lo cual es lo que ha sucedido muy a menudo cuando está en la creencia de no haber hecho nada, como sucede por lo contrario, que no ha hecho nada a causa del inmoderado deseo de hacer mucho. Vosotros que aceptasteis al Señor por herencia y que anteponéis a todas sus glorias y a todas las obras de la tierra, las luces y el servicio del cielo, vosotros, sobre todo, que tenéis vocación de apóstoles y ardéis en deseos de anunciar a los hombres la palabra de Dios, no olvidéis que allí, más que en parte alguna, la virtud estriba en el desinterés y el poderío en la abnegación de sí mismo. Esforzaos por no ver más que una cosa en los triunfos de la palabra, si este don os ha sido concedido, la gloria de Dios. No busquéis más que una sola cosa, si recibisteis el don de conmover las almas, convertirlas a Dios. Y para ello, combatid, ahogad en vuestro corazón los naturales movimientos del orgullo, que desde el pecado tiende a absorberlo todo, incluso los más evidentes y preciosos dones, y cada vez que tengáis la dicha de levantar ante el pueblo la palabra del cielo, pedid a Dios fervorosamente la gracia de que podáis borraros de vuestra memoria para sólo acordaros de él. Fin del capítulo 17.